Hola, queridos amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Vamos a referirnos a la tercera etapa del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, escrito, indudablemente bajo inspiración divina, por San Luis María Griñón de Montfort. La propuesta que nos hace este santo va en cuatro etapas. La primera, que la hemos tratado en su momento, es vaciarse del mundo y él propone unos 12 días para ese ejercicio. La segunda etapa, a la que nos hemos referido en nuestro programa anterior, se llama conocerse a sí mismo. La tercera etapa es el conocer a la Virgen María. Y la cuarta etapa es conocer a Jesucristo. Bueno, seguramente alguien se preguntará, ¿por qué entra María aquí? La respuesta es muy sencilla. Dios nos ha amado. Nos ha amado de una manera desbordante, espléndida, bellísima, pura. Nuestra respuesta, que es la que hemos descubierto seguramente en el ejercicio de conocernos a nosotros mismos, nuestra respuesta ha sido pobre. Muchas veces nuestra respuesta ha sido sucia. En el conocimiento de nosotros mismos, si somos sinceros, hemos encontrado muchas cosas que nos duelen, muchas cosas que nos avergüenzan, muchas cosas que si no fuera por la ternura y la piedad de Dios, podrían llevarnos a la desesperación. Es decir, que ya nosotros hemos conocido cómo es una respuesta deficiente, pero si voy a ser más sincero, una respuesta corrompida. Nuestra respuesta a Dios ha sido una respuesta insuficiente y corrompida. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos en la Santa Virgen María? Encontramos una respuesta amplia y encontramos una respuesta pura. Por eso el contraste entre mi respuesta, que tantas veces se ha quedado corta y que sin temor puedo decir una respuesta insuficiente y corrompida, y la respuesta de ella, que es una respuesta generosa y pura. En este sentido, conviene recordar algunas bellas expresiones que se han dicho sobre la Santísima Virgen. Y no se han dicho porque sí. Mira, la máxima oferta que Dios podía darnos es su propio Hijo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esa era la máxima. La máxima propuesta de su amor era esa. No podía darnos más. Ahora bien, esa fue la propuesta de Dios. Viene la respuesta nuestra. Y ya lo hemos dicho, la respuesta en el caso de muchos de nosotros va cargada de vergüenza porque ha sido una respuesta insuficiente y una respuesta sucia, corrompida. Entonces el evangelio que Cristo trajo, como dice el Papa Benedicto XVI, el evangelio que Cristo mismo es, fue ofrecido, pero la pregunta es, ¿dónde fue recibido? Pues ¿dónde? En María. María es el evangelio recibido. María es el evangelio vivido a plenitud. Es el evangelio vivido hasta sus últimas consecuencias. Cuando nosotros nos acercamos a la Sagrada Escritura, encontramos el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El Evangelio propuesto. El Evangelio que Dios ha entregado. Eso es cierto. Y por eso no hay tesoro como las páginas de los santos evangelios. Pero, ¿dónde está ese evangelio llevado a la práctica, vivido? Y no vivido únicamente en un momento de entusiasmo, que tal vez eso lo hemos conocido muchos. Un evangelio que no sea vivido únicamente en el momento del fervor. Muchos de nosotros hemos derramado lágrimas de arrepentimiento en una confesión. Hemos exultado de gozo en un breve retiro espiritual. Hemos hecho propósitos muy firmes. Tal vez incluso los hemos escrito. Pero nuestra respuesta no ha sido coherente. Entonces, ¿por qué María es tan importante en este camino? Porque ella ilustra muy bien cuál es el Evangelio vivido, recibido. Podemos decir que el sí de María es el modelo del sí que yo quiero dar. El sí que cada uno de nosotros está llamado a dar. No vas a encontrar un sí más hermoso, más pleno que el de ella. Porque el sí de ella es perfecto en la intensidad, en la calidad y en la cantidad. No vas a encontrar un sí más perfecto. No lo hay. No lo hay. Si no hay un sí más perfecto que el de ella, podemos decir que en cierta forma el sí de ella es el modelo, es la referencia, es el resumen de todos los demás síes que todos los cristianos podemos dar. Dicho de otra forma, cada vez que alguno de nosotros, movido por el Espíritu Santo, le da un sí a Dios, nuestro sí se integra, refleja algo del perfectísimo sí de María. El sí de María está perfectamente resumido en aquella expresión que se suele citar en latín, fiat. Fiat mihi secundum verbum tuum, dice el texto en latín, genoito moi kata tu rema su, dice el texto en griego. ¿Ese fiat qué significa? Ese fiat significa que se haga, que se cumpla, que sea realidad en mí. Que se haga realidad en mí aquello que Dios quiere según tu palabra. Esa expresión se la dice la Bienaventurada Virgen al Santo Arcángel Gabriel. El plan es de Dios, no del Arcángel Gabriel. Y cuando ella dice, según tu palabra, en latín, secundum verbum tuum, catato rema su, en griego, cuando ella dice, catato rema su, según tu palabra, lo que está diciendo es, como Dios lo ha dispuesto, como Dios lo ha querido, eso es lo que está diciendo, como Dios lo ha querido. Y de esa manera ella se constituye en la respuesta más perfecta, más generosa. Repito, en intensidad, en calidad y en cantidad. Cantidad porque es todos los instantes de su vida. Eso es conocer a María. Es conocer el Evangelio recibido. Es el Evangelio llevado a la práctica. Ese es el sí de María. Y después de mirar tantas miserias en nosotros, tan insuficientes y corruptos como hemos sido, volvernos hacia ella no solo es un respiro y una alegría, Es una profundísima esperanza. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.